You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán, de Asalto Mata, no, de Radio Arrebato, para Asalto Mata, Radio Rock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor, sí, señor. Buenas tardes, bueno, ¿qué? Nada. Bien, ¿tú qué? Estupendo. ¿Sigues vivo? Seguimos vivo y coleando. Pues nada, ¿coleando? Joder, sí, macho. Cada vez menos, pero algo coleamos. Bueno, venga, vamos a empezar con nuestro clasiquillo de un tal Lars Johan Yngwie Larnersmark, que es Yngwie Malmsteen. Correcto, sí, señor. Correcto. Ya lo hemos mencionado aquí alguna vez. Bueno, este tipo que empezó con un disco instrumental después de salir de Alcatraz. Y creó lo que ahora llaman los listos el heavy neoclásico. Que me lo expliquen, ¿qué es eso de neoclásico? Porque no entiendo. Simplemente que había mezcla de música sinfónica con el rock y eso la llamó neoclásico. Bueno, va. No tiene sentido. No tiene mucho sentido, como tantas y tantas cosas de los que bautizan. No. De la vida. Joder. Va. El segundo disco ya metió algo de voz con Jeff Scott Soto. En el tercero con... no me acuerdo quién era el cantante. Fue un pedazo de disco, el Trilogy. Joder, no, qué pecado que no me acuerde el cantante. Pero te acuerdas de la portada. Joder, fantástica, y este, el dragón con y este cantante que luego montó Ring of Fire con un... Ay, joder, anda que estamos finos. Ahora bueno, lo decimos. Vale. Bueno, pues sacó un cuarto disco en el que ya se decidió a darle asalto a los Estados Unidos. Tuvo que hacer algo más comercial. ¿Y a quién más podía llamar que mejor diese toque comercial que a un tipo que salía de Rainbow? Pues a... A Joelin Turner, que sigue con el mismo pelo desde hace los últimos 40 años. Bueno, y con esa fantástica voz. La verdad es que la combinación fue muy buena, un disco muy comercial. Los dos echan pestes de este disco, uno por un lado y otro por otro. No les gusta nada, pero los resultados fueron fantásticos. Tanto es así que Joelin, como dices tú, Paco, no tiene este disco ni siquiera en su página web. No. O sea que eso es... Eso es acreditativo de la simpatía que profesa por este disco, pero es un pedazo de disco. Fue el cuarto, allá por el año 88, yo en la mili, fíjate si ha pasado de aquello. Y vamos a poner el primer tema, Rising Force, tan metido en toda esa historia. Ingrid Malmsteen, Rising Force, el Rising Force, y este tema, Rising Force. Del álbum... Muy Rising Force todo. Le gusta mucho el rollo este. Del disco, el Odyssey, del año 88. Después, yo no sé si este quién lo produjo, si lo produciría él también. Producido por... No. Jeff Glisman, que también produjo discos de Kansas. Ah. El mejor productor de Kansas. Si nos da tiempo, pondremos luego Kansas, para joderte. Venga. ¡Hala, vámonos! Ya Kansas. Grabaron después otro disco, el Trail by Fire, es un directo en Leningrado, Life in Leningrad, y bien, pero si ves el vídeo de este disco, a Joelin Turner se le ve siempre un poquito como fuera de lugar, como mosqueado. Y es que es muy difícil estar, ya lo hemos contado aquí, no, en alguna ocasión. Lingual. Es difícil estar al lado del figurín. Joder. Mar Bowles era Mar el cantante Bowles, que nos faltaba. Cantante de Rhinofire, que lo pondremos aquí otro día. Bueno, dejamos lo arpegístico total para pasar al polifacético Rob Zombie, que ha desvelado los detalles de su nuevo disco, The Lunar Injection Cool-Eyed Eclipse Conspiracy, toma ya, joder, que saldrá el próximo 12 de marzo. ¿Estaremos confinados o vacunados, Felipe, 12 de marzo? Pues mira, yo creo que ya estaremos igual que ahora, no, ni confinados ni vacunados. 0 grados. Será este su séptimo disco y el primero en casi 5 años. Nos ha dejado oír este adelanto que lleva por título, también el título tiene tela, The Triumph of the King Freak, A Creep of Reservation and Superstition. Para decirlo aquí nosotros cualquier día, me cago en la puta. Pues he estado ensayando un huevo para que me salga y me ha salido. No. Venga, extraña, vamos, macho, con el polifacético Rob Zombie. Thank you. Oye, mola, ¿eh? ¿Gusta? Mucho. Rozumi, no, me gusta no mucho. No perderse tampoco las películas que hace este tío, ¿eh? Mola. Sobre todo a mí, la de La Casa de los Mil Cuerpos, no hay que perdérsela. Pero en plan serie B, ¿no? Sí, sí, pero de miedo. Pero, serie B de culto. Pero bien hechas. Bueno, pues nada, vamos, sección obituario, que esto, en lugar de sección, vamos al final a cambiar el nombre al programa y vamos a llamarlo obituari. Esto es obituario, porque es que, bueno, el miércoles se murió en España, otra vez en España. Si fuesen listos en España, harían un cementerio del rock. Sí, sí. Porque ojo los que han muerto en España, ¿eh? Cascan, Rick Parfitt, ¿cómo? Gary Moore, Ken Hensley, que es el de quien estamos hablando en estos momentos, y alguno que se me olvidará, pero vamos. Ken Hensley llevaba ya mucho tiempo residiendo en Alicante, en un pueblo de Alicante, a que teníamos pensado, que no me acuerdo cómo se llama, siempre. Agosto. No lo sé, siempre sí. Se lo pregunto a Javi, no lo sé. Y teníamos intención de acercarnos un día a ese pueblo y intentar hacer una visita al bar que tiene su mujer. Ya no vaya. Al final no podemos ir. Bueno, se ha muerto con 75 años, ¿eh? O sea, por lo menos ya es una edad más razonable, ¿eh? Un tío con una carrera, joder, mira, empezó con Toe Fat, Head Machine, Guit, se metió en Uriah Heep de los últimos, pero era el alma mater. Hay que el compositor principal. El principal compositor y el que mejores canciones compuso. Tremendo. Un tío que a la vez que estaba en Uriah Heep sacó sus discos en solitario. Ya en el 73 grabó su primer disco en solitario en plena efervescencia de Uriah Heep, ¿eh? Un tío que hay que reconocerle el valor que tiene. Es uno de los mejores teclistas y uno de los mejores talentos del rock de la historia. Como dice Carlos, nuestro especialista en especiales. Saludos. Es la cuarta pata del banco. Purple, Zeppelin, Sabbath y Uriah Heep. Uriah Heep tiene unas cifras de ventas espectaculares. ¿40 millones? ¿O más de 40 millones? En torno, hace ya unos 35, 40 años, habían vendido 30 millones. Entonces, y yo calculo que ahora pueden andar por ahí, por los 40. Se ha parado un poquito el rollo este de la venta, pero vamos, por ahí. Unas cifras que para esa época son envidiables. Y tú tienes 10 millones o por ahí. Yo, para mí son no sabría decirte quién me gusta más, pero quiso Uriah Heep. Musicalmente más Uriah Heep, pero bueno, Uriah Heep, tengo todo lo que veo, me lo voy comprando. Todo lo que veo y puedo, porque algunas cosas japonesas son prohibitivas, son impensables. No sé si son 29 discos los que tiene. Lo curioso es que los discos en solitario, que tiene un mogollón, debe tener como unos 9 o 10 discos en solitario de estudio, nunca han llegado a la calidad que tenía Uriah Heep. Lo que comentamos muchas veces, tienes un tío que es el máximo compositor de una banda, se va y no es capaz de sacar adelante el mismo nivel. ¿Por qué? Pues porque hay otros componentes en el grupo que hacen lo suyo. Algo harán. Y Mick Boss, que no era de los mejores compositores, ni los que más hacían, sin embargo, pues mira, sigue con una buena carrera con Uriah Heep, que es el único que queda vivo de la formación original. Se han muerto ya unos cuantos. Y bueno, vamos a poner un disco que ha sido de los mejores, Blood on the Highway, y aquí metió a cantantes como George Land, un prodigio de voz, como Glenn Hughes, e incluso él. Él tenía una voz que, sin ser una voz portentosa... Bueno, es la de Lady in Black. Lady in Black es la primera canción que cantó él. Es una voz muy agradable. Era un tío, pues la línea está del Roy Hudson de Supertramp, muy hippie, muy buen rollista, siempre el paz y amor. Pero, oye, seguía haciendo giras. El último disco es un Live in Russia, con sus añitos, ¿eh? Y para mí ha sido una pérdida pues importantísima, porque es uno de los tíos que yo tengo asociados a mi vida. Siempre he estado viendo discos de Uriah Heep y el en medio como máximo compositor, como decías tú, Paco. Ese Hammond que sonaba como Los Ángeles. A la altura, no te voy a decir técnicamente, de John Lord, pero desde luego como figura compositiva y como tótem musical, sí, sin duda. Bueno, el tema que vamos a poner, no nos enrollamos más, aunque hablaría de él mil veces, y vamos a intentar hacer un especial de Uriah Heep. Vamos a hacer un especial que ya veréis. Que se merezca la pena. We're on Way, aquí canta George Land, ya digo, un prodigio de voz, y también tiene partes vocales el propio Ken Hensley. Teclas, guitarras, bueno, multiinstrumentista. Ken Hensley y We're on Way. Started out in London, in the back of Benny's pub. We hit the road and ran the miles, must have played 10,000 clubs. From Liverpool to Soho, Berlin. The people were there waiting for the big show to begin. And it looked like we were headed for a real crazy ride. But we had rock and roll on our side. We're on our way, no turning back, to rule the world. We can't go wrong. We're on our way to fame and fortune. 1 million miles, 10 million hearts, one simple song. Boston, we were learning how to fly, and we got to write our story all across the endless sky. Everybody made us feel good, they gave us platinum and gold. This reckless band of rebels, we're the legend to be told. The ladies and the limos, where they're pedazo de disco. Y fíjate, este, como vivía en España, pues grababa con músicos españoles los últimos discos de estudio. En este, por ejemplo, bueno, aparte de George Land, que es el que sonaba aquí, Glenn Hughes, estaba John Lawton, el segundo cantante de Uriah Heep, Ovidio López, española, y luego también participó de Alicante Symphony Orchestra. Pero fíjate, la batería, Juan Carlos García, al bajo, Antonio Fidel, a guitarra solista... Al bajo, Antonio Fidel, ese es el de Rápidos y el último de la fila. Correcto, sí señor, sí es que macho. Estamos a todas. A todas, sí señor. A la guitarra solista Ovidio López, al piano Vicente Ruiz y luego a las voces, pues Ken Hensley también. y en casi todos los discos. Luego para girar no los utilizaba, pero para el estudio sí, utilizaba generalmente a estos chicos de Alicante. Pues muy bien. ¿Tú sabes que de quién era ídolo total? De Black and Lawless. Sí, sí, estuvo en Hell the Children. En Hell the Children grabó el disco, Hammond, sí, de la versión que hicieron de los Who, la de The Real Me. Y yo le he oído hablar delicias de a Blackie Lawless, delicias de cuando conoció por fin a Ken Hensley, su ídolo de juventud. Pues bien, por Blackie Lawless. Directamente desde Venezuela nos llega esta banda llamada Los Records. Recomendación especial de su majestad del mal, nuestro amigo Franklin Zambrano de Arrecho. Saludos de aquí, Franklin, con la manita. Muy bueno. Los Records nos ofrecen una mezcla que va desde el metal más agresivo hasta el punk, pasando por el rock clásico, con un sonido contundente y muy callejero. Desde Cabudare, estado de Lara, Venezuela, Los Records con Poliuretano en guerra. Adelanto de su nuevo LP. A ver cómo suena. ¡Ah, anda, los pitufos! Muy bien, Paco. Se nos olvidaba. Pues, escucha. Sí, sí, son los pitufos. ¡Hombre! Bueno, pues la que vino en el correo de Franklin. Así ya. Que Franklin... No, le han hecho la culpa por el Franklin, ¿no? Sí, Franklin. Sí, la culpa de Franklin. No hagas caso. Franklin. Si no es la primera vez que le pasa. Las pifia. Bueno, pon el siguiente. Un poquito de Motorhead. En 1980, el álbum de Motorhead de Ace Space fue un giro definitivo para la manera de hacer rock duro en el mundo. Un disco brutal y contundente que catapultó a Motorhead a la estratosfera y grabó su nombre en las paredes de la historia del rock and roll para siempre. Ahí están todos muertos también. Sí, sí, los tres de este disco are dead. Motorhead celebra los 40 años del disco, una superedición de coleccionista con nada menos que 42 temas inéditos. Nosotros vamos a pinchar uno que no es inédito, que es muy conocido, el magnífico We Are The Rock Crew, que fue grabado en el Parque de Expo de Orleans el marzo del 81. El 5 de marzo. 5 por el culo trenco. Dale. Muy bien, hombre, mira qué simpático. Encima que te apunto. No me apuntan. We Are The Rock Crew. The life I lead, and the beer is what I need, and I drink my ears green. We are the road crew. And there is also on the way, and another box is back to you, and there is even sugar glue. Another word is on the way, another game I live to play, another word I live to say. Driving like a maniac, driving way to hell and back, another room. We are the road crew. You bet. And then the sun is going to go. We are the road crew. That's right. ves, y cuando las cosas las haces bien, Paco. Bien. No le eches la culpa por el Franklin, hombre. Alguien tiene que... Alguien tiene que pagarlo. Y como no está aquí, que está muy lejos... 36 minutitos solo duraba este disco. 36,42. No hace falta más. No os emboliquéis. Que sí. No metáis ahí dos horas de disco. Sí, sí, lo ideal. Una cinta de 90 por una cara. Punto. Y que te quepa para una canción de relleno. Y punto. Como toda la vida. Vamos, recuerda lo que nos comentaba Ramoncín cuando estuvimos hablando con él, que le preguntamos, ¿por qué no hacéis discos más cortos, que son más divertidos y te da tiempo a ponerlo una vez y otra? Y dice, olvídate, las casas no te permiten eso. Sí, sí, quieren cantidad. Ahora se está haciendo se sigue una tendencia que empieza a ser para mí interesante, grabar EPs con 6 canciones, 7 canciones, como han hecho Pinball Wizard, como han hecho Alice Cream, canciones normales, pero... 5, 6, 7. Si los discos no se venden, ¿qué es lo que te necesitas? Un soporte para dar salida, a tu gira. Pero claro, tú te escuchas un EP de estos con 8 canciones y dices, venga, me ha gustado, otra vez. Pues votamos por el Extended Play, entonces, claro, ¿no? Claro, hombre, claro. Muy bien. Joder. 45 minutitos preciosos. Joder. Joder, fíjate, Kiss, los primeros discos, Rainbow, discos de 32, 35 minutos. ¿Por ahí más? Venga. Bueno, venga. Ya lo sabéis. Vamos a ver, Alderaan. Frozen Tears. ¿Y qué es Alderaan, Paco? Sí, suena a mí de Star Wars, ¿no? Es un planeta ficticio. Un planeta de estos que se montan. Eso muy bien, muy bien. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a Chus Di Felatio, el batería, líder y máximo compositor de Mago de Oz. Mago. Para quien ponga en duda todavía la calidad de este personaje, pues aquí ponemos una canción que no tiene nada que ver con lo que hace con Mago de Oz. Yo como batería no lo tengo considerado como un fuera de serie, pero desde luego como compositor, como músico, de los mejores que hay en este país. Este asunto, ¿cómo surge? Bueno, pues quería sondear un poco el mercado internacional, el mercado anglosajón, a ver cómo funcionaba. Entonces empezó a grabar un disco para Patricia Tapia. Patricia Tapia es la líder de Kai bueno, antes era corista, pero ahora es una cantante más en Mago de Oz. Una tía con una voz también portentosa. Y empezó a grabar unas canciones con ella y vio que la cosa funcionaba de maravilla, pero muy, muy bien. Y dijo, vamos a ver, vamos a hacer un proyecto ya un poco más serio. Y llamó, pues nada, aquí a los primeros que se le tropezaron por el camino. Los primeros que se encontró. Dice, hombre, Nico del Hierro, ¿qué tal? De Saratoga, vente. Venga, va. Oye, Manu Ramil, de Avalanche. Venga, para adentro. A Seoane. Manu Seoane está en ahora en Mago de Oz. Que ya hemos puesto aquí alguna cosa. Y es uno de los mejores guitarristas que hay en este país. Y Pablo García de Warcry. De Warcry. Otro guitarrista de mucho cuidado. O sea, bueno, lo mejor de cada casa lo ha metido en este proyecto. Han grabado un vídeo, como adelanto, y bueno, suena de lujo. Lo que se está llevando mucho por Europa, una especie de power metal sinfónico con chica al frente, y esta tía tiene una voz que, bueno, si no la habéis oído con Mago de Oz, escuchad aquí ahora a Patricia Tapia y el proyecto Alderaan de Chus Di Felatio, el batería de Mago de Oz. Tarda un poquito a arrancar porque como es un vídeo, salen imágenes aquí así introductorias, Paco. Pim, pam, muy bien, pam. Muy bien. Venga. Bueno, a mí me parece fantástico, que pinta muy bien este proyecto, ¿eh? Lo para que son muchas figuras para que aguanten mucho tiempo. Como proyecto paralelo a las bandas principales, seguramente que vaya adelante. Muy bien. Vamos con un grupo que todos conocéis o deberíais. Eso es. Porque es uno de los mejores grupos de los 70. Bad Company. Y otro gran desconocido que necesita más mérito. Reivindicarse. Integrados por los ex-Free, Paul Roger y Simon Kirke, el exmiembro de Mott the Hoople, el magnífico Mill Ralph, y Bob Burrell, ex de Cream Crimson, al bajo. Representado por Peter Grant, el omnipresente. Dueño del Zeppelin. Dueño del Zeppelin y publicado en el disco del Zeppelin. En el disco musical. En la caja discográfica. Sí, Swansong. Recuperamos su segundo disco, Straight Shooter, del 75, un LP repleto de feeling y buen gusto compositivo. Vamos a pinchar Good Loving Go Bad, un buen amor que salió rana, fue mal. Primer single del plástico. Siempre genial. Qué buenos. El maestro, como te comentaba Paco, de otro figurilla, David Coverdale. Hasta que David Coverdale decidió imitar, en vez de a Paul Rogers, a Robert Plant. Bueno, vamos a poner un tema que es muy largo y lo cortaremos un poquito. Pero es que en esta edición japonesa hablamos de Kansas y quería poner la canción de Song for America del mismo disco, del mismo título, que es del año 75. producido por Jeff Glissman, Paco, que lo comentábamos antes precisamente. Está también en esta edición, como decía, la versión editada, retocada y acortada para las radios, pero es que es un truño, es que al final es un tema muy desarrollado, muy elaborado, y se carga las mejores partes, solo deja la parte más comercial. Tan comercial, que yo creo que es el tema más, uno de los temas más radiados junto con Polvo en el Viento, de Kansas. Un grupo de rock progresivo, y si me apuras, de AOR sinfónico. Por esa AOR difícil... sinfónico y progresivo. Sí, bueno, y progresivo, sí, claro. Es que AOR sinfónico digo porque antiguamente lo que nosotros ahora llamamos progresivo era el rock sinfónico. Jess, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson era lo que llamábamos los viejos rock sinfónico. Ahora le llamamos progresivo por esas diferentes evoluciones que tiene su música. Tiene la difícil cualidad de mezclar música muy, muy, muy pegadiza con unas melodías impresionantes y con desarrollos bastante elaborados. Por eso digo esa mezcla, a lo mejor, de música para las FMs con música progresiva. Aquí hay un fragmento de piano que, ¿sabes a quién influyó muchísimo? Y si cuando lo oigas, te vas a dar cuenta. A Axl Rose, el cantante malo de AC/DC, en canciones como November Rain, que tiene la intro con piano, pues ya verás tú cómo te suena eso. Aquí hay tres elementos muy importantes, que fueron los que formaron la banda en Topeka, ya por principios de los 70. Kerry Livgren, que es el guitarrista, teclista y el máximo compositor, que una vez que se ha ido, la banda, lo siento, pero no es ni la mitad. No ha levantado cabeza. No es ni la mitad. Yo sigo, me gusta mucho esta banda, lo sigo, pero no me termina de convencer. Rich Williams, el guitarrista tuerto, que un año mi hermano Diego y yo nos lo encontramos en el ascensor en Holanda, porque tocaba en un concierto al que íbamos a ver, y no supimos reaccionar, lo tropezamos de frente, ¡hello! Nos quedamos un poco parados ahí con él. Y Phil Herr. Phil Herr es el batería, que aunque no es el máximo compositor, es el puto líder. Es el que tiene las riendas del grupo y él es el que manda. De hecho, se fue a Inglaterra y rompió el grupo antes de que grabasen nada, porque era el que mandaba. Bueno, vamos a poner uno de los mejores temas de su carrera, Song for America. No lo perdáis porque es una maravilla. Y luego lo iremos cortando un poquito. Bueno, vamos a ir hablando un poquito porque el tema se alarga hasta los 10 minutos, quedan todavía. Bienvenidos a los que se han ido a recoger unas flores al jardín de su casa. Bueno, son más unos petarditos, unas cositas. Te hago que los veas de diferente manera. Si a te ver. Digo que eran, sobre todo Phil Herr, el batería, fans irredentos de Genesis. Bien, bien. Que el bien, tío pero, se fue. Pero de la parte. La parte de Peter Gabriel, por supuesto. Gabriel. Sí, sí, sí. Ahí. Se fue a. Ahora comenta si quieres la de Phil Collins. Lleva sin lavarse un año. Entró en una depresión gravísima por su enfermedad y tuvo un se año dejó muy. De luchar. Muy. Sí, sí, tuvo un año, pero el tío hundido en la miseria. Pues se fue. Que se jodan los demás. Lo que te decía antes, que dejó la banda, antes de grabar nada, la paró y se fue a Londres para empaparse un poquito del rollo sinfónico. Le encantaban Genesis y bueno. Le comentaba fuera de micro que este grupo puso en el mapa del rock el violín. Hasta entonces, tú imagínate en el año 73 el escuchar a un violín, un tío como el Phil Steindar, esta melena, ese tío gordaco con un violín, pero le da el toque característico, único y singular. Sepultura no llevaba violín, me parece, ¿no? Así les ha ido. Sí. Entre eso y el apellido que tienen. Bueno. Vamos a. A cambiar de tercio. A cambiar de tercio. Tú has empezado tú. Trop of Dom, la banda de Jairo Tormento Guez, el que fuera guitarra original y grabara los dos primeros discos de Sepultura, el Bestial Devastation y el Morbid Vision, nos presenta su nuevo, que te gusta a ti, Extended Play, The Rise of the Heresy, ferocidad e intensidad como las de antaño. Bienvenido a los cuerpos moribundos, descompuestos, de hedor insoportables. Bienvenidos a Trop of Dawn. Joder, macho. ¿Ya? Sí. Make your soul burn. Jesucristo. ¡Qué temazo! A lo mejor está el violín y no le estás oyendo. Bueno, venga, vamos a terminar ya con otro tío, como Tim Ripper Owens, la estrella del cine, porque hicieron una película que era su historia, ¿no? La de Rockstar. Vamos a poner de un disco que sacó solitario después de Beyond Fear y de varios proyectos, Tim Ripper Owens, el Play Me Game, y el tema es el Dead Face. Un tío con una voz portentosa. Dime, Paco. Sigue. Una voz portentosa que a veces abusa de los agudos, aunque yo creo que en este disco lo ha hecho más variado y no tanto, ¿eh? Se esfuerza por tener más tonos variados. Como dirías tú, riffs desenfrenados, punteos desenfrenados y salvajes, y un ritmo que te pateará el estómago. El culo. Bueno, vamos a despedirnos ya. Sale Vinnie Appice en este disco. Sí, bueno, es que hay que decirlo. Escucha, no, mira. Doug Aldrich, Chris Caffery, Rudy Sarzo, Steve Stevens, Michael Wilton, perdona, de Queen Rice, no, Simon Wright, Billy Sheehan y Loomis. Tela lo que aparece aquí, ¿eh? Venga, nos vamos, que nos podéis escuchar por... tiempo, corre. Venga, pues lo pongo. Ponla. Que esto es Radio Arrebato. Que esto es rock, que nos busquen. No te jodas. Bueno, qué heavy que eres, tío. Vamos. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.